Usted pensará que el tiempo que pasamos en el mundo del espíritu, entre vidas terrenales, debería eliminar todos los efectos residuales de las experiencias de nuestras vidas pasadas. En la mayoría de los casos lo hace, pero como ya lo he dicho, algunas personas arrastran impresiones corporales, físicas y emocionales de una vida a la siguiente. Esto es especialmente cierto si esa impresión conlleva una lección kármica particular en la vida que viene. ¿Por qué estuvieron separados durante 50 años en sus vidas estos compañeros espirituales primarios? Para entenderlo debemos comenzar con la dinámica del grupo espiritual. Dale y Maureen vienen de un grupo de almas de nivel y en diversos grados, estas 12 almas son intensas y osadas luchadoras. Su guía regularmente las lleva a grupos vecinos para que observen cómo funcionan otros grupos con mayor paz y armonía. Dale y Maureen me comentaron que estas visitas eran interesantes pero que encontraban a las almas pacíficas algo aburridas. Ciertamente hay miembros de su grupo que son menos inquietos, pero Rick/Dale no es uno de ellos. En su vida actual fue un piloto de la Armada que participó en 3 incursiones en Vietnam. Nunca esperé volver, me dijo, y eso habría estado bien. Porque a él le gusta vivir en el borde del peligro, dejó el servicio después de la guerra porque ser soldado en tiempos de paz resultaba demasiado aburrido. Después del accidente automovilístico de 1923, el guía superior del grupo seleccionó el alma de Rick, que pasó considerablemente más tiempo en interrogatorios y orientación que Samantha. Cuando volvió al grupo, Rick estaba muy mortificado y en una tierna escena de cuidado de energía, Rick dijo a su compañera espiritual primaria cuánto lamentaba haber truncado su corta vida. De la sesión no quedó muy claro cuánto sabían sobre la posibilidad de un accidente. Ellos han sido amantes en numerosas vidas pasadas, muchas de ellas en situaciones de crisis. Aunque Dale y Maureen encarnaron al mismo tiempo en esta vida y en el mismo lugar que en los años 20s, no estaban destinados a encontrarse durante la juventud. La misma experiencia sensorial y energía emocional de esta locación geográfica simplemente eran parte de las condiciones que los habría de reunir más tarde en sus vidas presentes. Estos compañeros espirituales sabían que en sus vidas actuales las condiciones para su encuentro no serían las mejores hasta después que pasarán los años. Dale necesitaba sentir la frustración de años de espera por la mujer correcta. Él ya no es un hombre descuidado ni irresponsable. Samantha/Maureen también requería la madurez que no alcanzó a tener cuando mantuvo aquella relación con Rick en los años 20s. Ni Dale ni Maureen dan la vida por hecha a este punto de su unión. Han pasado por muchas tristezas sin la compañía del otro. Mi trabajo con esta pareja terminó con ellos haciendo esencialmente la misma declaración. Maureen dijo, estamos terminando de sanar, con claro respeto por la santidad de la vida y la importancia del perdón. Ahora que conocemos el significado de la pérdida, vamos a atesorar el tiempo que hemos dejado juntos en esta vida. Antes de cerrar esta sección dedicada a los compañeros espirituales, debo añadir que muchas de estas almas tienen clases de preparación antes de su siguiente encarnación. Una característica de este ensayo con nuestros guías es el repaso final de los asuntos importantes que se presentarán en la vida por venir. Un aspecto de esta clase preparatoria podría incluso incluir a los 2 compañeros espirituales saliendo y enviándose mutuamente imágenes visuales de cómo lucirán en sus nuevos cuerpos humanos y bajo qué condiciones han de encontrarse. Figura 10: genealogía espiritual y humana. Este diagrama en red ilustra los compañeros espirituales primarios, las almas acompañantes y las almas asociadas que han encarnado en cuerpos relacionados con mi paciente, Ruth, a lo largo de 3 siglos. Cada línea generacional desde el centro hacia afuera representa la misma alma en cuerpos diferentes. En Journey of Souls escribí un capítulo que citaba ejemplos de este tipo de preparación para el viaje. Los compañeros espirituales no siempre se reúnen antes de partir. Entonces, dependiendo del karma involucrado, algunas veces un alma sabe más que la otra sobre su encuentro futuro y la apariencia que esta persona tendrá. Este es un corto ejemplo de un compañero espiritual estudiando el encuentro con su futura esposa. Se me permitió ver a mi esposa en un cuarto de proyección para la siguiente vida. Era una atractiva instructora de aeróbicos a la que conocería en un gimnasio. Estudié cuidadosamente su cuerpo y sus rasgos faciales, ya que no quería arruinar la reunión como lo había hecho en mi vida anterior. El aroma de su cuerpo bañado en sudor se grabó en mi memoria. Sus gestos. Su sonrisa. Y más que cualquier otra cosa. Sus ojos. El momento del encuentro en esta vida fue como 2 imanes que se atraían mutuamente. 5. 2. Enlaces entre familias espirituales y humanas. Como norma general, los miembros de un mismo grupo espiritual no retornan en sus siguientes encarnaciones como miembros de la misma familia genética humana. Esto significa que, a diferencia de la tradición india-americana, el alma de un abuelo generalmente no regresa al cuerpo de su nieto. Para las almas que buscan aprender lecciones frescas, resulta limitante e incluso redundante el hecho de retornar a cuerpos que poseen la misma información hereditaria, étnica, cultural y muy probablemente hasta el mismo ámbito geográfico que experimentaron en una vida pasada. Al encarnar en diferentes familias alrededor del mundo en cada vida, las almas son capaces de aprovechar la gran variedad de alternativas de cuerpos humanos. Esta variedad es la que da profundidad a nuestras encarnaciones en la Tierra. En casos inusuales, nuestros guías pueden ser indulgentes con almas que tienen fuertes sentimientos acerca de asuntos kármicos inconclusos y que por ello desean retornar a la misma familia. Estas almas pueden recibir otra oportunidad por perjuicios recibidos o para corregir los daños causados a otros en la familia. Ellas pueden retornar como los hijos de una nueva generación, pero siempre dentro del tiempo de vida de aquellas personas que estuvieron involucradas con los eventos kármicos que requieren su atención. Deseo recalcar que los casos de reencarnación genética por motivos kármicos son muy raros. Es mucho más probable que el alma retorne a otra familia con asociación periférica a la familia de su anterior vida para remediar un daño severo. Sin embargo, esta también sería una decisión muy poco convencional, especialmente en casos de almas lastimadas, porque podría conllevar venganza. Aunque las almas generalmente no encarnan en la misma familia hereditaria que tuvieron en vidas pasadas, los miembros del mismo grupo espiritual usualmente escogen nuevas familias donde pueden estar juntos. Los miembros de los grupos espirituales tienden a estar asociados por lazos de sangre y proximidad geográfica. ¿Qué tipo de papel escogen? Estoy seguro que los lectores podrían sentarse y concluir cuáles de los miembros significativos de su familia, amigos, amantes e incluso simples conocidos serían candidatos para su propia familia espiritual. En el capítulo 3, la figura 7 muestra una carta con las aureolas de color de una familia espiritual en su vida actual. La figura 10 es un diagrama que muestra cómo un grupo de almas encarnó en familias humanas con el fin de permanecer en contacto durante más de 3 siglos. Mi personaje central en este diagrama es Ruth. Nótese que de un siglo o al siguiente, la herencia familiar es completamente diferente a pesar de las suposiciones genealógicas de mi carta. Esta figura es una versión condensada de los amigos espirituales encarnados de Ruth. En cada siglo hay 6 almas de su grupo espiritual y 2 miembros de un grupo asociado. Ruth aparece en el centro del diagrama y cada una de las líneas que conectan desde el centro hacia afuera representan la misma alma asumiendo diferentes roles familiares relacionados con Ruth desde el siglo XX y retrocediendo hasta el siglo XX. Podemos ver que el compañero espiritual primario de Ruth en esta vida es su esposo. En su vida anterior, esta alma fue su mejor amigo y en la anterior a esta, fue su esposa en el siglo XX y Ruth fue un hombre. El compañero espiritual primario de Ruth tenía una aureola matizada de amarillo protector, mientras que la aureola de Ruth es una mezcla de matices blancos y azules que indican claridad y amor por el aprendizaje. Estos compañeros espirituales primarios se han unido en forma regular durante unos 7000 años desde su primera vida juntos. Junto con las almas acompañantes en el grupo espiritual de Ruth, he mostrado 2 almas asociadas, pertenecientes a grupos cercanos. Estas almas son los actuales padres de mi paciente. Los roles que jugaron en el siglo XIX fueron los de abuelos. En el siglo XX estas 2 mismas almas fueron tíos de Ruth. La carta de Ruth representa la de un paciente típico. Cada grupo espiritual tiene sus propias variaciones sutiles en cuanto a preferencias familiares humanas. En la misma semana que atendí a Ruth, tuve un paciente extremadamente cercano a su madre. El alma de la madre fue miembro del grupo espiritual de mi paciente y fue su hermana en la vida anterior. Los abuelos a menudo tienen gran influencia en nuestras vidas tempranas como confidentes sensatos. A menudo encuentro que los abuelos favoritos en esta vida fueron hermanos o un gran amigo en una vida pasada. La dinámica social del contacto humano íntimo es tan poderosa que en la mayoría de los casos, las almas juegan roles en nuestra vida así como nosotros en la de ellas, conllevan lecciones kármicas para el grupo. Cuando somos lastimados por alguien cercano o cuando causamos dolor, que resulta en una alineación o separación, es porque se han prestado como voluntarias para enseñarnos algún tipo de lección al tiempo que aprenden por sí mismas. Estas lecciones preparan a ambas partes para relaciones futuras, como lo demostrará el caso 35. Debo anotar que los roles periféricos en nuestras vidas, por cientos de almas asociadas de grupos cercanos, pueden continuar por generaciones. Por problemas de espacio no listé la totalidad de estas almas en la carta de la vida pasada de Ruth presentada en la figura 10. Un ejemplo de una alma asociada importante no incluida aquí es el de un alma llamada Fenda, quien fue la maestra favorita de Ruth en sexto grado. Descubrí que en el siglo pasado Fenda fue una vecina muy colaboradora. En el siglo XX, Fenda fue la propietaria de un negocio en el que trabajaba mi paciente. El diseño de red de la figura 10 es apropiado cuando consideramos todas las interrelaciones de las personas cuyas vidas están ligadas a la nuestra. El perfil psicológico de los compañeros espirituales, las almas acompañantes y las asociadas en la vida actual y pasadas de un paciente instruye mucho cuando se encuentra detallado en una carta de tipo genealógico. En cada uno de los tres siglos pasados encontramos otro personaje principal en las vidas de Ruth, un miembro de un grupo espiritual asociado. No hubo espacio para ella en la figura 10. Esta alma, conocida como Ortier, asumió roles que involucraban personas celosas, impasibles y manipuladoras. Ella fue enviada para poner a prueba la naturaleza confiada de Ruth, de manera que pudiera aprender a recuperarse más rápidamente del dolor y aliviarlo de manera más saludable. Aunque este personaje también demostraría buenas cualidades del temperamento humano, sus rasgos negativos eran una constante. En la vida presente de Ruth, Ortier es su suegra. En su vida anterior, esta alma representó a una amiga cercana que traicionó a Ruth. Hay evidencia de que los ciclos kármicos de Ortier asumiendo roles protagonistas en la vida de Ruth terminarán pronto. Ruth es una persona cálida, apasionada y tierna. Su compañero espiritual primario posee estas cualidades, pero también es tenaz, decidido y brutalmente sincero. Muchas otras almas de la figura 10 son más bien reservadas y tranquilas, pero también tienen similitudes en su carácter perfeccionista y necio. Un alma en el grupo es desprevenida, amistosa y más complaciente que las demás. Se trata del hermano de mi paciente, Andy, en esta vida. Esta alma aceptó voluntariamente ser el esposo de Ruth en el siglo pasado para ocasionar un cambio en su marcha. En aquella vida, el compañero espiritual de Ruth eligió el rol de un amigo y se compenetraron tanto que llegaron a tener un romance que por poco destruye el matrimonio de Ruth y Andy. Ella finalmente razonó que Andy, una pareja inusual, era la persona que abría su mente relajadamente a una existencia más optimista, en la que aprendería a apreciar cada día, a contemplar la vida con humor y complementar su cálida naturaleza humana. Aunque Andy no era su gran amor, Ruth encontró tolerancia y diversión al tenerlo como esposo en el siglo XIX. Por su parte, su compañero espiritual superaba un nuevo reto al desposar a alguien con un temperamento más desafiante que el de Ruth. No quiero dejar la impresión de que no casarse con el compañero espiritual signifique infelicidad. De hecho, he tenido pacientes que han alternado deliberadamente a sus parejas en una serie de vidas, con tres o cuatro almas de su círculo para asumir ciertos retos. Aunque las almas de Ruth y Andy solo lo intentaron por primera vez hasta el siglo XIX, los resultados fueron positivos. 5.3. Reuniéndonos con almas que nos han lastimado. Ahora que tenemos una idea de los roles que los diferentes compañeros espirituales pueden desempeñar en nuestras vidas, deseo discutir un aspecto específico de estas relaciones que resulta de sumo interés para las personas. A menudo me preguntan qué se siente encontrar a un miembro de nuestro grupo espiritual que de alguna manera nos ha lastimado en la vida que acaba de terminar. El filósofo Heidegger dijo, «Nadie diferente a nosotros puede saber cómo amamos o sufrimos». Esta máxima podrá ser verdad en la tierra, pero no en el mundo del espíritu. Las almas tienen la capacidad de adentrarse en la mente de sus amigos y sentir lo que ellos sienten. Esto lo hacen con el fin de lograr empatía, entendimiento y evaluación del comportamiento disociador de cada uno en la vida anterior. En el caso 35, he escogido a un hombre que tuvo un difícil comienzo en su vida pasada, con un padre abusador y tiránico que nunca estuvo satisfecho con lo que su hijo hacía. Para resumir, usaré los nombres terrenales de estos personajes, mi paciente se llamará Ray y su padre, Kari. Ray fue un muchacho lleno de conflictos que creció adoleciendo de autoestima y que posteriormente pasó su vida intentando vencer todos aquellos sentimientos negativos. Ray ocultó su sensibilidad de los demás levantando barreras a su alrededor para protegerse del mundo. Pero lo significativo de este caso es lo que sucedió cuando padre e hijo se encontraron de nuevo en el mundo del espíritu. Nos centraremos en lo que Ray llamó una sesión crítica y motivadora con Kari. La primera escena comienza inocentemente con la usual bienvenida, por parte de los miembros del grupo espiritual, al alma que llega. Podemos guiarnos por la figura 3 en la página 79 donde presento un diagrama del grupo de almas como aparecerían en la mitad superior del reloj. Empleo la técnica del reloj con las almas que llegan para ayudarme a determinar la posición del alma a medida que mi paciente bajo hipnosis identifica a los miembros de su grupo espiritual. Caso 35. Doctor N. A medida que se acerca a estas almas, ¿cómo están organizadas ante usted? PMMM. Como medio círculo y yo estoy en el medio. Doctor N. Quiero imaginar que sus posiciones reflejan la cara de un reloj, con usted en el centro, donde se encuentran las manecillas del reloj. La persona frente a usted estaría a las 12 en punto. Aquella a su izquierda se encuentra a las 9 en punto y a las 3 en punto se encuentra aquella situada a su derecha. ¿Me hago entender? Pues sí, pero mi guía Ixax está detrás de mí en estos momentos. Doctor N. Eso es normal en la primera reunión, Ray. Él estaría localizado entre las 7 y las 5 en punto. Ahora dígame, ¿de qué dirección proviene la primera persona en acercarse a saludarlo? P desde lejos a mi izquierda. Las 9 en punto. Nota la primera persona en acercarse y darnos la bienvenida después de una vida siempre es un alma significativa. Doctor N. Eso está bien. ¿Esta alma parece masculina o femenina, o no parece tener género? P. Tiernamente es mi esposa, Marian. Doctor N. ¿Y qué hace ella en estos momentos? P. Toma mi rostro entre sus manos. Me da un suave y gentil beso y luego abraza mi cabeza. Cada espíritu tiene su propia forma de saludar al alma recién llegada. Después de Marian, la abuela de Ray le rodea completamente con su amorosa energía. Luego, su hija Anne se aproxima. Parte de su energía aún se encuentra en la Tierra porque su actual encarnación no ha finalizado. A pesar de esta reducción en su masa de energía, Anne saluda a Ray meciéndolo exuberantemente mientras ríe ante la reacción un poco incómoda de Ray. A medida que nos movíamos en la dirección de las manecillas del reloj, percibí una creciente intranquilidad en mi paciente. Sospeché que un miembro importante del grupo aún no aparecía en el campo visual de Ray. A medida que nos acercábamos al final del círculo de almas, el ánimo de Ray comenzó a cambiar cuando encontró lo que yo llamo el síndrome de esconderse, el cual es causado por un alma que se oculta detrás de otra. Algunas veces esta situación es divertida, como el juego de las escondidas, pero no en esta ocasión. Doctor N. Ya están todos. P. Moviéndose incómodamente en su silla, no. Veo una sombra detrás de mi tía Bess. Doctor N. Después de calmarlo y asegurarle de que todo está bien. Ray, cuénteme exactamente lo que sucede a continuación. P. Veo un destello de luz. Reconociendo, es mi padre. Cari. Se está ocultando detrás de los demás. Quiere ser el último. Me está evitando. Está avergonzado de la situación, todos los abrazos, risas y emoción. Mi padre no parece estar participando del momento, apesadumbrado tampoco yo. Nota un poco más adelante en la sesión haré la transición al alma que fue Cari. Doctor N. Quiero que vaya al momento en que usted le habla a Cari. Procure dar detalles de cómo se desarrolla la conversación. De pronto llegamos a eso. Las críticas por lo que sucedió y el por qué, hablamos de nuestras actitudes y juicios. Marian y Ian están presentes, Cari sigue mortificado. Comienza por decir fui demasiado severo como padre, sé que lo que planeamos se salió de nuestras manos. Esa vida. Simplemente se me fue. Doctor N. ¿Qué significa para usted que él lo admita? P. Con sensación de revelación el alma de Cari no es como el hombre abusivo y alcohólico que era mi padre. Oh, veo algunas similitudes. Pero su bondad innata fue anulada. No fue capaz de controlar las obsesiones de su cuerpo. Doctor N. Perdóneme Ray, pero no está disculpando el comportamiento de Cari. Quiero decir, él también tenía lecciones por aprender, ¿no es así? P. Bueno, él aceptó voluntariamente unirse a un cuerpo físico con disposición a explosiones emocionales. Además del plan de hacer las cosas deliberadamente difíciles para mí, Cari deseaba saber si podía moderar un cuerpo con tendencia a la violencia. La anterior vida de Cari había sido de excesos y él admite que esta última vida que vivimos juntos no funcionó bien. Él no hizo lo correcto, para ninguno de los dos. Doctor N. Presionando aún no cree que Cari está justificando lo que le hizo como padre por el tipo de cuerpo violento que tenía. Pero, eso no se hace aquí. Kari está explicando que me falló en muchas maneras, pero que aprendió de la vida y me pregunta si yo también lo hice. Pausa. Doctor N. Por favor, continúe. P. Un profundo suspiro. Puedo ver que toda su rabia ha desaparecido y me resulta extraño porque aún no me he acostumbrado a su verdadero ser. Pero no me tomará mucho. Doctor N. Cuando usted considera todo esto, Ray, ¿qué inclinaciones negativas tiene el alma de Kari que refleja en sus encarnaciones? P. Él sabe que es el deseo de controlar a las personas y las situaciones que le rodean. Su vida anterior, como mi padre, se alimentó de estas tendencias.